un día más con todos vosotros en una nueva edición de Original y Copia. Os habla Fermín Arrondo, acompañándoos desde la sintonía de Laurogeita Massaspi Irratia. Y como bien sabéis, tenemos por delante 60 minutos única y exclusivamente dedicados a las versiones. Versiones que hoy van a estar representadas por temas de rocksteady, otros temas interpretados a capela, algunos de dark wave, de soul, de pop y de rock and roll. Y también una, ¿cómo explicaros?, un regalo, ya que se trata de toda una rareza, una grabación inédita, nunca registrada en ningún tipo de formato comercial, ni CD, ni vinilo, etcétera, etcétera, que creo que va a ser de vuestro agrado y que no es precisamente nada fácil de encontrar. Y bueno, dicho todo esto, nada mejor que pasar a la acción con la primera de las versiones que hoy nos va a acompañar en Original y Copia. El 18 de diciembre de 2022 fallecía Terry Hall, el que fuese líder de Specials, Fanboy 3 y The Color Field, que posteriormente alternó su carrera como solista, también colaborando con bandas como Vegas, Mustache y Gorillaz. A pesar de esa trayectoria tan diversificada, Terry Hall siempre será recordado sobre todo por su papel en Specials y por convertir aquel grupo de chavales del extrarradio de Coventry, Gran Bretaña, en una de las tres bandas más representativas del auge del ska junto a Madness y The Selector. The Specials fueron, sin duda alguna, una importante influencia para infinidad de bandas de todas partes del mundo, desde Cortatu, Rancid, No Doubt o Scameleon, hasta los fabulosos Cadillacs, pasando por la Melbourne Ska Orchestra o los Pericos. Pero también fueron uno de los mayores activos que tuvo la discográfica Two Tone, referente indispensable de los mejores años del ska europeo. La versión que ahora vamos a escuchar de Friday Night, Saturday Morning, uno de mis temas preferidos de Specials, la interpretan los estadounidenses The Alstonians, veterana banda escatalítica de Alston, Massachusetts, de ahí el nombre del grupo, en un disco recopilatorio de homenaje a Specials publicado hace 3 años. En este cover, The Alstonians transforman la típica base ska del tema original en un rocksteady bastante más ralentizado, marcado por una línea del bajo muy reforzada y por una trompeta jazzy que, mano a mano con la guitarra rítmica, carga con una buena parte de la melodía. And friends, that's what I do with my weekends. I can't talk and I can't walk, but I know where I'm going to go to sit and watch my money flow at the local no-no. When my feet go through the door, I know the pint is an honest pour. I buy a drink and drag a chair up to the edge of the dance floor. Dancers bouncing through the night, trying to start or stop a fight. I sit and watch the flashing lights, moving legs and footless tights. I go out on Friday night and don't get home till Saturday morning. I go out on Friday night and don't get home till Saturday morning. I like to venture into town, I like to put drinks down. The floor gets packed, the bar gets full. I hate my life when things get dull. The hen party has saved the night. Feed themselves with drunken slags. having fun and dancing in a circle round their leather bags. I go out on Friday night and don't get home till Saturday morning. I go out on Friday night and don't get home till Saturday morning. Isn't closed, 'cause their pies are really nice. I lose it in the taxi queue. I sit in someone else's pew. Wish I had lipstick on my shirt instead of piss stains on my shoes. I go out on Friday night and don't get home till Saturday morning. I go out on Friday night and don't get home till Sunday. Original y copia. El programa de las versiones en Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin eskoa den zerbait. Face to Face es una banda de punk rock de Victorville, California, formada en 1991 por Trevor Keith, su líder. El grupo saltó a la fama en 1995 con su álbum Big Choice, que incluía el tema Disconnected, que se convirtió en un importante hit y que tuvo una gran difusión en las radios independientes californianas, especialmente en las emisoras de Los Ángeles. Face to Face se separó oficialmente en septiembre de 2004, lo que permitió a sus miembros poder centrarse en otros proyectos. De hecho, durante unos años, todos los componentes de la banda tocaron en diferentes combos, algunos de bastante peso, como Legion of Doom, Me First and the Gimme Gimmes, The Offspring y Save the Day. En abril de 2008, después de una pausa de 4 años, Face to Face volvieron a actuar juntos en el club The Glass House en Pomona, California. Desde entonces y hasta la fecha, la banda ha seguido actuando y ha lanzado 6 álbumes de estudio más. Hoy vamos a escuchar a Face to Face interpretando una versión de uno de los temas más dinámicos y contundentes de Sugar, el grupo liderado por el ex cantante y guitarrista de Husker Du, Bob Mould. Se trata de Helpless, una rotunda pieza que a mí particularmente me conmueve, a medio camino entre el power pop más guitarrero y el hardcore más melódico, que en 1992 se publicó como tercer single de Cooper Blue, álbum de debut del grupo de Minnesota liderado por Mould. Change your mind, I keep it to myself. Summertime Blues fue una de las primeras, o quizá incluso la primera canción de rock and roll, que su letra tenía como argumento las tribulaciones de un adolescente, algo completamente inusual hasta entonces, finales de la década del 50. En el caso de esta canción de Eddie Cochran, la letra hablaba de un chaval con un empleo de verano que engañaba al jefe diciéndole que estaba enfermo para escaquearse del trabajo y así quedar con su chica. Una letra que hoy resulta absolutamente ingenua, pero que en aquel entonces avanzaba sin tapujos el determinante papel social que comenzaba a jugar una juventud que, sobre todo en la Norteamérica de posguerra, cada vez iba alcanzando mayor poder adquisitivo y mayor capacidad de consumo. El tema, publicado el verano de 1958 como single, alcanzaría el número 8 del Billboard 100 el día 29 de septiembre y se convertiría muy pronto en todo un himno de los jóvenes rebeldes. La lista de grupos que han versionado este tema es interminable. Basta con decir que, bueno, pues la interpretaron desde Beach Boys, The Who, Bruce Springsteen o Bruno Lomas, hasta The Black Keys, Rolling Stones, The Clash, Motorhead o De La Soul. Para que os hagáis una idea de la cantidad y de la variedad de las versiones de este Summertime Blues. El cover que hemos elegido en esta edición de original y copia está interpretado por los aragoneses Más Birras, que la reinventaron completamente y la pusieron un título tan mordaz y cargado de ironía como la adaptación que hicieron al español de la letra original. Beber no cura. Y deje de joder. A veces me pregunto qué es lo que voy a hacer. Beber no cura, pero ayuda a enloquecer. A mi amigo Celestino me ha pillado una navaja. Con sacacorchos y abre latas pa'l bocata y la naranja. Te vi empapelar. A veces me pregunto qué es lo que voy a hacer. Beber no cura, pero ayuda a enloquecer. Dijo ya la a curar. A veces me pregunto qué es lo que voy a hacer. Beber no cura, pero ayuda a enloquecer. Uno y nueve, dos y ocho, tres y siete, cuatro y seis. Larogeta Masaspi y Ratia. Ametz egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5. Continuáis en la sintonía de Laurogeita, Masaspi y Ratia, escuchando una nueva entrega de original y copia. Y seguimos adelante con el trío formado por Brian Ferry, Phil Manzanera y Brian Eno, que dio lugar a principios de los años 70 al surgimiento de la banda Roxy Music, un combo que se convertiría en referente imprescindible para entender el eclecticismo que marcaría la escena musical de los años 80. Una época en la que convivirían sin mayor problema estilos tan diferentes como el post-punk, el psychobilly, los nuevos románticos, el hardcore melódico, la onda gótica, el ska o la neopsicodelia. Formados en 1971 en Londres, Roxy Music pasaría de ser considerada en sus orígenes una banda de art rock a formar parte del glam a mediados de esa misma década para finalmente convertirse en embajadores del llamado sophistipop a principios de los años 80. Liderado con mano de hierro por Brian Ferry, un vocalista fuera de serie, capaz de interpretar con la misma credibilidad clásicos estándares del swing de los años 40 como icónicas baladas de Bob Dylan, el grupo acabó por disolverse en 1983 después de que el año anterior consiguiesen uno de sus mayores éxitos comerciales, si no el mayor, con el álbum Avalon. Y va a ser precisamente el tema más popular de aquel disco de despedida de Roxy Music, una pieza en la que destacaba un complicado entramado de teclados titulada More Than This, la que vamos a escuchar ahora, convertida en una soberbia balada acústica de la mano de uno de los grandes olvidados del rock británico. Un francotirador por excelencia, exmiembro original de los míticos Soft Boys, que cuenta en su haber con una tan extensa como genial discografía. Con todos vosotros, el fabuloso Robin Heathcott, versionando en directo, solo con la ayuda de su guitarra, More Than This, de Roxy Music. Yeah.

diciembre. Soy metálico en el jardín portal. Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Laurogei Tamasaspi Ratia. Y bueno, llegamos al tema del que antes os he dicho que se trata realmente de una joyita además muy escondida, muy poco accesible. Porque el tema que ahora vamos a escuchar no es tan solo una buena versión, potente y divertida. Se trata también de un auténtico documento sonoro que, como se ha avanzado, nunca ha visto la luz en ningún tipo de formato comercial. Nunca se ha editado y nunca se ha puesto a la venta. De hecho, aunque la calidad sonora es considerable dadas las circunstancias, cuando la escuchéis notaréis que el sonido es un poco plano y que le falta el brillo que debería corresponder a una banda de las características de la orquesta Platería. Esta versión del tema de Rolling Stones, 19th Nervous Breakdown, fue grabada en directo durante las jornadas libertarias que se celebraron en el Parque Güell de Barcelona del 22 al 25 de julio de 1977, con motivo de la presentación pública de CNT-FAI por primera vez desde la victoria fascista de 1939 y la instauración de la dictadura del general Franco. Hay que resaltar que la versión que interpreta la Orquesta Platería se titula igual y también se basa en la que hizo el grupo Los Salvajes en 1966 con el nombre de La Neurastenia, traduciendo del inglés al castellano el original de los Rolling. Pero la Orquesta Platería, a su vez, volvió a adaptar con algunos cambios la letra de Los Salvajes, cantándola en catalá, y además añadiendo una potente y muy verbenera sección de metal que no existía en la versión de Los Salvajes, que era mucho más fiel a la original de Rolling Stones. Con todos vosotros, desde el lejanísimo julio de 1977, en directo la Orquesta Platería y la Neurastenia. De noia que concentra tota l'atenció i es rodeja de gent que aplaudeix les seves excentricitats. Darrerament no vas molt fina i et costa mantenir el control. Plores i crides sense tenir la més mínima raó. Atenció! Fes-t'ho bé! Atenció! Atenció! Atenció! Atenció! Quan eres una criatura, et va enganyar tothom i et compraven mil joguines per no sentir-te plorar més. La teva mare feia una vida totalment independent del teu pare que vivia preocupat en fer calés. Atenció, fes-t'ho bé, eh? Atenció, atenció, atenció, atenció. Tot és senzill, que el que tu penses ningú ho escoltarà. A l'escola secundària et van espatllar el cervell amb una normativa absurda que era pròpia d'altre temps. El teu comportament social desafiava l'establert i gaudies estripant a la gent més innocent. Atenció, fes-t'ho bé! Atenció, atenció, atenció, atenció. Vés a tu amb la neurastènia. que tot és senzill, el que tu penses ningú escoltarà. A l'escola secundària et fan espatllar el cervell amb una normativa absurda, era pròpia d'altre temps. El teu comportament social desafiava l'establert i gaudies estripant a la gent més innocent. Atenció! Fes-t'ho bé! Atenció! Atenció! Atenció! Atenció! Estáis escuchando Original y Copia desde la sintonía de Lauro Gaita, Masaspi y Ratia. The Stanford Mendicants es un grupo musical que depende de la Universidad de Stanford, California. Se trata, por lo tanto, de una especie de institución musical formada año tras año por nuevos alumnos que interpreta conocidos temas de pop y rock, pero única y exclusivamente a capella, sin ningún tipo de instrumentos que los acompañe. Desde su fundación, a mediados de la década del 60, el tamaño del grupo ha ido variando de los 6 miembros que lo formaban originalmente hasta las 19 voces que lo componen en la actualidad. The Stanford Mendicant se creó en 1963 por iniciativa de Hank Adams, un joven universitario, y por otros 5 amigos más, todos ellos también estudiantes. Parece ser que todo empezó cuando aquellos 6 chavales decidieron ensayar a capella una canción de moda para irrumpir en el comedor del Brunner Hall, que en aquel entonces era una residencia exclusivamente femenina, a interpretar su canción durante el almuerzo. Nada más acabar aquella interpretación sorpresa frente a decenas de chicas que no daban crédito a lo que pasaba, los 6 amigos huyeron rápidamente por una ventana, regresando a la residencia de los chicos. A partir de aquel suceso, los mendigos de Stanford han llegado a convertirse, como os decía, en toda una institución que, además de ganar innumerables premios, ha editado la friolera de 31 discos desde 1963 hasta 2023. Una de las versiones con la que The Stanford Mendicants obtuvo más éxito se incluyó en el álbum publicado en 2013 con el título de Just a Group of Guys o Solo un grupo de tíos. Se trataba de un cover del tema que en 1988 lanzó a la fama a 2 gemelos escoceses, Charlie y Craig Reid, más conocidos como The Proclaimers, y con el que consiguieron alcanzar el top 10 británico, el número 1 en las listas australianas y el tercer puesto en el Billboard norteamericano. Se trata del conocidísimo I'm Gonna Be 500 Miles. I will wake. I will walk, I will work, I will be the man for you. When I wake up, then I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, then I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, then I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, then I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles, but I would walk 500 more, just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, then I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, then I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who comes back home to you. And when I grow old, then I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who's growing old with you. But I would walk 500 miles. But I would walk 500 more. Just to be the man who walks 1,000 miles. To fall down at your door. Hemen lurra, esan arañaz. Adi, larogeita mazazpi irratiaren amargarren urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. Larogeita mazazpi irratia, amar urte zuekin ametxetan. Seis años después del gran éxito que supuso el álbum Back to Black para la carrera profesional de Amy Winehouse, la prestigiosa revista musical británica Q regalaba en su ejemplar de julio de 2012 un CD titulado Back to Back to Black, en el que un total de 13 bandas y solistas de soul, jazz, funk, rhythm and blues o pop versionaban de cabo a rabo las 11 pistas del Back to Black y añadían dos remixes más de sendos cortes no incluidos en el disco original. Entre todos aquellos artistas que homenajeaban a Amy Winehouse y al disco que supuso un antes y un después para la cantante, figuraban bandas como Saint-Étienne, Drive the River, The Creeps, The Temper Trap, solistas como Holly Cook o Karima Francis y arreglistas como Seth Bias o Jabru. Un lugar destacado entre aquel nutrido grupo de admiradores de Amy Winehouse lo ocupaba Manic Street Preachers, que escogieron para versionar un tema muy especial, escrito por la propia cantante, que dejaba patente los miedos y obsesiones de Amy, así como, en cierta manera, la dependencia del alcohol y de otras drogas que llevaba ya tiempo sufriendo. El tema en cuestión era este Wake Up Alone o Despertar Sola, que James Dean Bradfield y sus colegas llevaban magistralmente a su terreno, arreglándolo en clave de rock alternativo, sin que por ello perdiese ni un gramo del feeling dramático que supuraba el tema original. It's okay in the day, I'm staying busy. Tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately. When I catch myself I do a 180. I stay up, clean the house, at least I'm not drinking. Run around so I just don't have of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. This face in my dreams seizes my guts. He floods me with dread. Soaked in soul, he swims in my eyes by the bed. Bomb myself over. My heart, I'd rather be restless. The second I stop, the sleep catches up and I'm breathless. They're sick in my chest as my day is done now. But that covers me and I cannot run now. My blood running cold. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. El verano pasado, la discográfica Sonido Muchacho, uno de los sellos independientes más interesantes del actual panorama musical español, publicaba un par de singles relacionados entre sí mediante una especie de broma protagonizada por dos de las formaciones más destacadas de su catálogo. Depresión Sonora, líder indiscutible del actual revival de la conocida en los 80 como Onda Oscura, y Carolina Durante, banda indispensable para entender la actual escena punk pop. El juego era tan simple como divertido. Cada uno de los dos grupos hacía un cover de la canción del otro. En este caso se trataba del tema de más éxito de ambas bandas, pero lo que era más importante es que la versión había que hacerla de manera que el cover tenía que ser tan fiel al estilo del combo que lo interpretaba como para llegar a parecer una canción propia y no del grupo versionado. El resultado fue realmente magnífico. Carolina Durante atacaron con saña el soberbio y depresivo Ya no hay verano, de Depresión Sonora, lo aceleraron y lo convirtieron en un power pop guitarrero y bailongo. Por su parte, Marcos Crespo, cuerpo y alma de Depresión Sonora, convirtió Cayetano, el conocidísimo himno antipijo de Carolina Durante, en un viaje a los 80s con guiños a Psychedelic Furs, Siouxsie, Bauhaus o a los primeros de Cure. El resultado es este irónico temazo titulado Marcusiano, con marchamo de barrio obrero y con una letra absolutamente diferente a la del original, pero no por ello peor, ni mucho menos. ¡Eh! un, dos, tres, cuatro. Amigos, me llama Marcusiano, zapatillas Adidas, búscame en un banco, siempre los cordones desabrochados, menudo pelazo, en nada calvo. Joder, cómo mola, ya no hay verano, Vallecas, La Lipa, no hay trabajo, ojo mis colegas, la rave del año, todos como perros, el puestazo. Marcusiano, Marcusiano, todos mis amigos me llaman Marcusiano, Marcusiano, Marcusiano, todas mis amigas me llaman Marcusiano. Todos mis amigos me llaman Marcusiano, nuevo presidente de sonido muchacho. Ahora todos oyen Depresión Sonora, Carolina Durante, ya huele raro. Quieres conocerme, estás de suerte, estoy de buen humor, somos hermanos, esta noche nos colamos en el reservado, coge lo que puedas, está ya pagado. Marcusiano, Marcusiano, todos mis amigos me llaman Marcusiano, Marcusiano, Marcusiano, todas mis amigas me llaman Marcusiano. Llegamos al final de este programa original y copia, y como colofón de esta banda sonora de covers que hoy nos ha acompañado, vamos a escuchar un buen directo. Y digo un buen directo porque lo va a interpretar una de las mejores bandas nacidas al calor del grunge. Aquella manera de interpretar el rock que surgió a mediados de los años 80 en Seattle, de la mano de nombres hoy ya imprescindibles en la historia del rock, como Nirvana, Green River, Soundgarden, Alice in Chains o los protagonistas de nuestra despedida, Pearl Jam. Además, se trata de un directo que podríamos decir que aún está caliente, ya que no hace ni un año que se interpretó. Fue el 2 de mayo de 2023 en una actuación que Pearl Jam dio en Buffalo Arena de Nueva York, un concierto apoteósico en el que la banda fue obligada a volver a salir a escena 3 veces más una vez acabado el set previsto. En total, el grupo de Eddie Vedder tuvo que tocar la burrada de 16 encore o bises, como decimos por aquí, por exigencia de un público que quería cada vez más y más rock. La canción que os ofrecemos cerró el segundo encore y se trata de una versión de un tema firmado por Patti Smith y el que fue su marido, Fred Sonic Smith, ex líder de los míticos MC5. Un tema cargado de espíritu combativo que aún hoy suele interpretarse a menudo para reivindicar la lucha del pueblo contra la tiranía y las injusticias. Os dejo con Pearl Jam en directo y People Have the Power, o El Pueblo Tiene el Poder. Hasta de aquí a 15 días. Cuidaos mucho. Eta ondo segi. My dream, it lingered near in the former shining valleys where the pure air recognized, and my senses newly opened, I awakened to the cry that the people have the power to redeem the work of fools upon the meek. The grace is showered. People have the power. People have. you're here. And the armies ceased advancing because the people had their ear. And the shepherds and the soldiers, they lay beneath the stars, exchanging visions and men arms to waste in the dust. In the former shining valleys where the pure air recognized, and my senses newly opened, I awaken to the cry. People have the power. People have the power. People have the power. People have the power. Where there were deserts, I saw fountains, and like cream, the waters rise, and we strolled there together with none to laugh or criticize. And the leopard and the lamb lay together, truly bound. I was open and my hoping to recall where I had found. I was dreaming in my dreaming. God knows a purer view. Something to remember. Thanks so much. Thank you. Take it. Use it. It's all you. We'll be right back. Thank you. Good night. Love.